Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y bueno, venimos llegando precisamente de la Ciudad de México Distrito Federal o de la Gran Tenochtitlán, y pues ya estamos aquí de regreso, probablemente mañana de nuevo para, pero ahora a Zacatecas y después a Guanajuato, disfrutando del verano, ¿no?, de julio. Así que, pues bienvenidos sean una vez más, y bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes que van manejando por Constitución, Morones Prieto, que van, que están cenando, que andan ahí con sus jochos, y si estuvieran en México, pues con las tlayudas, hijo, una torta de tamal, una torta de nieve, ¿no? Pues qué trampa, mi cuaderno de primaria, pues chanclas, maese. Si es que andan allá por la Guerrero, ¿no? Y si andan allá por Polanco, saludos a todos los de Polanco, la Roma, la Condesa. ¿De qué? ¿Qué onda? ¿Ya llegaste del cole? Así que, saludos, amigos capitalinos. Y saludo también especial a Adolfo Pérez, que pues ahí nos dio la facilidad de un hospedaje. Y pues bueno, Oscar Dionisio, que también nos topamos por allá, a Naroba, oaxaqueño, amigo de hace ya varios años, que también anda por aquellos lares, y también a Israel García, el Easy Feliz, y Tomás Castillo. De hecho, sí, me topé con varias bandas regia allá en Ciudad de México, pero ahora que estamos aquí, y ahora que les estamos dando la bienvenida, también les quiero dar la bienvenida a nada más y nada menos que el año 2017, y no porque sea enero, sino porque pues resulta que el 2017 pues ya venía pintando a ser, a que fuera el año en donde, todo el mundo se sintiera pues ofendido por cualquier cosa, donde la libertad de expresión se convirtió pues en algo muy extraño, en un recurso o en un arma en donde a veces se usa irresponsablemente, y en donde otras veces, cuando la usas responsablemente, pues hay una disidencia que, en vez de argumentar, recurre simplemente a descalificaciones y satanizaciones de un punto de vista. Siempre va a haber dos caras de la moneda. Si alguien viene y va a hacer bien, no sé, en el gobierno, nunca va a faltar alguna porción de gente que saque cualquier argumento de la manga y esté en contra, ¿no? Siempre hay eso. Oposición, regencia. Bueno, y hablando un poquito más específicos, este sería el primer programa que vamos a hacer de un tema que en este 2017 pues ha estado haciendo mucho eco y muchas chispas, en donde llegan personas a echarle petróleo o a echarle alcohol o a echarle algún combustible, y de pronto las opiniones arden. Y ahorita, mientras escuchamos Enjambre de fondo, que por cierto van a estar aquí el 30 de septiembre, Enjambre, y que por cierto pasado mañana vamos a estar ahí en sus tierras en Zacatecas, pero bueno, vamos a hablar de este tema de identidad, de género. Bueno, primero, quiero hacer antes una aclaración, un algún tipo de disclaimer. Afortunadamente estos programas se graban y los encuentras disponibles en podcast a través de la página de Ciencia y Humanismo de Facebook. Sí, de hecho ahí sí tienes cuenta de Facebook, que me imagino que sí. Buscas donde dice search o buscar Facebook, pones ahí Ciencia y Humanismo. Cuando veas un icono de un astronauta, esa es nuestra página. Ahí en la descripción tenemos todos los links o enlaces hacia el servidor Mediafire, que gratuitamente te va a proveer de todos los podcasts que hemos hecho en estos 4 años en Radio UDEM y algún par de años anteriormente, que ya existía Ciencia y Humanismo desde el 2010. Ya cumplimos 7 años como Ciencia y Humanismo, precisamente en julio, y 4 años pues en Radio UDEM muy próximamente. Y bueno, el disclaimer que les quería platicar es que, en primera, tanto su servilleta Mario Albeniz como la gente que participa en Ciencia y Humanismo o Radio UDEM o iRadio UDEM, pues no somos, ¿cómo les podría decir? Más bien estamos a favor de la libertad de expresión. Primer punto, libertad de expresión. Número 2, respeto. Aunque a veces es muy difícil. Bueno, el respeto es subjetivo. No nos cuesta respetar, pero de repente otra persona se puede sentir ofendida por que alguien utilizó una libertad de expresión. Este tema es más complejo de lo que se escucharía. Y mientras a veces preferimos mejor taparnos los oídos, bueno, otras veces nos gusta la polémica y generar un poquito más de cosquillas en el cerebro para que no se nos oxide y se nos seque y se nos caiga, ¿verdad? Así que, sí, estamos a favor de la diversidad, como ustedes saben, Radio UDEM, unidos por la diversidad. Y bueno, Ciencia y Humanismo, su servilleta, las opiniones, vamos a ponerles ahorita una entrevista con la ex colaboradora de la ONU, que se llama Amparo Medina, en donde nos platica al respecto de, bueno, un punto de vista. Lo tengo que decir así porque si digo cualquier otra cosa va a haber algún grupo que sea disidente. Y estoy seguro de que por más que cuide mis palabras esta noche, bueno, va a haber disidencias. Y qué bueno que las haya. Es la biodiversidad. Y como estamos a favor de la... Bueno, sí, es de la diversidad. Y como estamos a favor de la diversidad, pues nos gusta que existan varias corrientes de pensamiento. Ah, mira, este elemento de Enjambre. Y hablando precisamente de este concepto, estas siglas de nada más y nada menos que LGBTQIA o LGBT, no sé con cuál estés familiarizado o familiarizada. O si es que ya te identificas como una cosa, ya no sé si tratarte como un masculino o femenino. ¿Y de qué estoy hablando? Precisamente, hace poco tiempo me refiero a algunos 5, 6, 7 años, o menos, depende. Bueno, sí, ¿a qué quiero llegar? A lo siguiente: en algunos países, que son los países entre comillas más avanzados, este tipo de leyes como la ley de tolerancia o aceptación a la diversidad de género, pues se hace o se aplica más rápido que en otros países un poco más conservadores o en otros países en vías de desarrollo, precisamente por su, pues, su dinámica política, que pudiera resultar en una agenda secundaria este tipo de temas del LGBTTTTTTTTTI, o como le quieran llamar. ¿Y qué significa? Son las siglas usadas para referirse a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales e intersexuales. Actualmente existen alrededor de 112 diferentes perspectivas de género. Hay gente que le llama disforia de género, hay gente que le llama perspectiva, hay gente que le llama ideología, hay gente que le llama de muchas formas. Estamos en la época en donde más habitantes y más cerebros y han existido o existen simultáneamente en el planeta Tierra, y al mismo tiempo donde nunca había habido tanta información en tiempo real como ahorita. Entonces, imagínense tantas personas teniendo acceso a tanta información al mismo tiempo, y obviamente, como existe la diversidad de pensamiento, cada uno se va a ir orientando a algún tipo de preferencia. Llamémoslo en videojuegos, llamémoslo preferencias musicales, llamémoslo preferencias artísticas, corrientes artísticas, preferencias de géneros musicales, géneros de cine, géneros de teatro, géneros de pintura, etcétera, maquinaria, tecnología, gastronomía. Y actualmente la información es tan grande, tan amplia, tan vasta, que la pregunta es: ¿hemos sabido controlar todo lo que ingresa a nuestras neuronas? ¿Sabremos? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a tratar? Y de aquí parten muchas distorsiones. De aquí parten muchos genios. De aquí parten muchas personas que se quedan toda su vida pegadas al monitor, etc. Pero ya haciendo, o ya dejándonos tanto de rodeos, ya después de este disclaimer de todo lo que pueda ser utilizado aquí en este programa, es opinión de quien lo mencione. Precisamente lo digo por esto de esta señora Amparo Medina, ex colaboradora de la ONU, que nos va a presentar un punto de vista en donde se revelan los planes secretos de la nueva dictadura ideológica que quieren imponer. Ahorita se habla de imponer que el hombre siempre se ha impuesto a la mujer, que básicamente es eso, es la lucha que inició a finales de los 60s de las mujeres por defender sus derechos, y que afortunadamente se les otorgó palabra y se les otorgó poder para votar, para trabajar y para competir en el mercado. Yo sé que hay muchos países en donde existe todavía unas diferencias muy marcadas en comparación con los derechos de los hombres, pero al menos aquí en América del Norte tenemos leyes en las cuales hombres y mujeres somos y exactamente iguales ante la ley. Estoy de acuerdo que existan preferencias por sectores, por ciertos sectores. Sin embargo, hablar de minorías o hablar de incidentes aislados, pues no sería precisamente hablar de un movimiento general que se pensó con otro tipo de aplicación. Entonces, a raíz de las diferentes opiniones contrarias o adversas que pequeños grupúsculos dentro de un grupo, de algún movimiento feminista en este caso, o lo que como le quieras llamar, pues de repente dicen: no, yo no voy de acuerdo con los principios generales, o sí, pero le voy a agregar unos míos, ¿quién me sigue? Órale. Y otro dice lo mismo, y otro, entonces se va ramificando hasta generar un sinfín de ramas diferentes que parten de un mismo tronco, pero que terminan siendo totalmente distintas a la idea principal. Eso mismo sucede actualmente con la ideología de género. Perdónenme si no se llama así, si es disforia o si es otro nombre. Simplemente no le podríamos dar gusto a todas las personas, debido a que todas las personas piensan diferentes. Trataré de ser lo más objetivo posible y lo más neutral posible. Así que, bueno, continuando ya con esto y después de este disclaimer de 10 minutos, les decía lo de la igualdad ante la ley. Al menos en América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos, algunos países también latinoamericanos, tenemos igualdad ante la ley, hombres y mujeres. Eso es constitucional, por lo cual si tú te sientes discriminado o discriminada, puedes apelar a esta ley, ¿no? Se ha victimizado mucho a la mujer, y sí, estoy de acuerdo que la mujer ha sufrido de una forma muy marcada. Sin embargo, pues muy pocas veces también nos ponemos a ver en las áreas en las cuales nosotros los hombres hemos también sido delegados y sin embargo no solemos quejarnos tanto de hacer marchas o de que no me gusta ser albañil porque me duele, o no me gusta ir a recoger las basuras de las casas, debería de tener otro tipo de trabajo como ser amo de casa, o no me gusta limpiar las cañerías de la ciudad porque me da asco, entonces debería tener otro trabajo como secretaria. Pues no hacemos eso usualmente. No estoy defendiendo el género al cual pertenezco, sino marcando una realidad, algo que ni hombre ni mujer me podría negar, porque así es. Entonces, pues bueno, resultó ser que una cosa llevó a la otra. Ante la marcha, con algún adjetivo positivo que le podríamos dar, honorable, de las mujeres a finales de los 60s, y con sus propuestas y con sus expresiones, nos dieron a conocer que necesitaban más privilegios socialmente, lo cual se logró hasta cierto punto. Actualmente, pues existen grupos radicales de mujeres en las cuales ya se ha perdido ese sentimiento fundamental del movimiento feminista, convirtiéndose en un odio infundado hacia una generación de hombres, los cuales no las oprimimos porque no existíamos, simplemente, o porque éramos muy niños, o bla, bla, bla. Si me dicen que reprimimos a Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, yo no lo hice, y ninguna persona que esté viva ahorita, hombre, lo hizo. ¿Me explico? A eso quiero llegar. Entonces, tratar de vengarse de un género entero, que somos la mitad del planeta, resultaría muy absurdo y resultaría una sobreposición de tus emociones ante tu lógica o ante tu capacidad de pensar, ¿no? Yéndonos ya a otras cosas, bueno, a lo mismo, pero la misma gata pero revolcada. Tenemos las costumbres de la antigüedad, en donde sí, se relegó mucho a la mujer. La mayoría de las tribus o sociedades o civilizaciones siempre, o sí, han sido machistas, han tenido una tendencia machista. Afortunadamente, les platico que pues sí, está cambiando y hay una revolución social en la cual la mujer está teniendo parte importante en muchos países, lo cual es loable. Sería genial que por allá la parte de Arabia pues también tuvieran este tipo de libertades. Sin embargo, también existen mujeres cuya religión es musulmana, las cuales no quieren cambiar sus tradiciones, y es respetable, ¿por qué no? Aquí el punto se trata de respetar a todos. Sin embargo, solamente por citar a Benito Juárez, que ni vayan a decir, es que adora a Benito Juárez u odia a Benito Juárez, solamente estoy citando a un personaje, ok, mis queridos radioescuchas, bueno, en fin. Entre los individuos como las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que yo te respeto, nada más no te metas conmigo. Ese es el punto que queremos empezar a tratar aquí. De pronto nos pasa también con fanatismo de todo tipo, religioso, de identidad de género, de deportivo, de espectáculo, etcétera, en donde se nos quiere imponer sus casos, su realidad, sus ideas a gente que no nos interesa muchas veces lo que estén hablando. A mí, por ejemplo, en mi caso particular, no me interesa que a alguien le guste un hombre siendo hombre, una mujer siendo mujer, un vaso siendo una persona. No me importa si te quieres casar con un calentador, un cenicero o una lata de jugo, mientras no estés todos los días tocando la puerta de mis correos electrónicos o de mis redes sociales diciendo, o de mi casa, diciéndome, oye, todos los dioses son falsos, este es el mío, o sea, conviértete a mi religión, o algún partido político diciéndome, hey, nosotros somos los meros buenos, ten, vota por nosotros, o cualquier otra cosa. No, o sea, no me gusta, déjenme vivir mi vida. A eso es a lo que imagino que Benito Juárez también se refería, ¿no? Y hay, en efecto, otras personas que van y son activistas y defienden sus puntos, y es totalmente válido. Pero como les decía, sin necesidad de violentar o intervenir en la vida de las demás personas. Me refiero también a manifestaciones por cualquier tipo de situación o de deseo, en donde te pones en, a hacer desmanes. Eso no es manifestarse, eso es violentar. No me refiero a nadie en específico, solamente estoy hablando de algún tipo de revolución social que ha estado sucediendo a nivel global en los últimos años. Siempre la ha habido, pero ahora con esta nueva capa y este nuevo maquillaje y tanta gente, tantas personas y tantas ideas diferentes al respecto. Mira, llevamos 20 minutos y es mucho. Antes de pasar con Amparo Medina, pues sí, recordándoles que el 2017 es oficialmente el año en donde las personas se sienten ofendidas por todo y en donde la libertad de expresión se... Bueno, esa palabra o esa palabra compuesta ya se ha prostituido mucho su significado. Cualquier persona que habla, alega o apela a que está utilizando su libertad de expresión, lo cual básicamente sería cierto. Aquí la pregunta es la forma en la que lo haces, el cómo lo haces. Cuando se llega al fanatismo y dejamos que las emociones nos sobrepasen, generando seguidores hasta formar revolución social. ¿Cuál será? Bueno, ante todo les digo que siempre respetamos lo que piensen los demás, siempre y cuando también nos respeten a nosotros, o a mí, o a ti que me estás escuchando. Se necesitarían hacer muchos estudios sociológicos para ver los resultados y generar estadísticas que puedan decirnos cómo va a ser la dinámica social en los próximos 10 años, cómo vamos a estar. ¿Las mayorías se convertirán en minorías? ¿Estaremos de pronto tomando en algún bar al estilo Star Wars con muchas especies diferentes? Porque, pues bueno, el mismo humano puede decirse yo ya no soy humano. De acuerdo con las nuevas leyes, ahora quiero ser un perro homosexual de 3 meses de edad y que me adopte alguna familia canadiense, pero que se crea mexicana, porque también existe la... se está apelando para poder conseguir una identidad racial también, no nacional, no de nacionalidad, pero sí racial. Ya no quiero ser un ario, ya no quiero ser un latino, ahora quiero ser un afroasiático, no sé. En fin, la diferencia entre estas leyes en los países avanzados en desarrollo, en verdad, sigue siendo abismal. Como abismal es en Roma, en Egipto, en Macedonia, en Teotihuacán, en la antigua Europa, etc. Pero bueno, sin más choro, vamos a escuchar a nada más y nada menos que Amparo Medina, ex colabora de la ONU. Vamos a ponerles primero un paquetito de rolas para que no se nos sobrecalienten ahí del cerebro. De hecho, antes hay un pequeño mix, así como que de partecitas de programas que hemos estado teniendo. Y se los voy a poner nada más para que escuchen así más o menos, si es su primera vez aquí en Ciencia y Humanismo, el tipo de cosas de las que hablamos. Seguido de esto vamos a ponerles a Luis José González, canción que se llama Sin Hablar, la cual se la dedico a mis abuelos. Y ahorita que la escuchen, igual y también ustedes la podrían dedicar a alguien que se haya ido, que ya no esté en este planeta, pero que nos mire sin hablar. Y antes de pasar, bueno, después de esta canción, nos vamos a ir con Amparo Medina. Y quiero mandarle un saludo también. Aquí hay varias bandas. Primero que nada, a Cintia Vadillo, que dice ser la fan número uno de Ciencia y Humanismo. Saludos hasta allá, hasta San Nicolás de los Garza, Nuevo León. A Filito Bebé, alias Filfemat, o al revés. A Isra García, Iva Balint Kosovic, hasta allá, hasta Serbia. A Tom Castillo, compañero unamita. Sí, porque esa es la nueva, ¿no? Que ahora ya soy Puma de la UNAM. Sí, bueno, es que estoy... Bueno, después les cuento eso, pero bueno. Checo Becerra, que también anda por aquí. Muy cerca de nosotros. Vámonos con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Yo soy Leo. Traemos este proyecto. Esto de lo que oyeron es la imagen literaria, simplemente. Pueblo Bicicletero, que pues es gente que se junta ahí en la Prepa 1, o lo que era la Prepa 1, no sé cómo se llama ahorita, el colegio.

Perdona si hablo de ese modo. Es que la puta muerte vino a cambiar todo. Ya no fuiste a mis partidos, no viste a mi novia, ni a mi hermano acabar la prepa, ni a mi hermana a la universidad, porque sé que estás ahí mirándolo sin hablar. Respuestas, miro a mi alrededor y solo encuentro puertas. ¿Cómo puede ser tan fácil dejar este mundo y a todos en él? No sé si habrás tratado de evitarlo, si de tu familia te habrás acordado, lanzando un último aliento, pidiéndole al cielo que estemos bien. Sin duda esto se ha cumplido, pero ¿de qué sirvió si falta tu latido? Ojalá estés escuchando cuando digo te amo, cuando estoy aquí cantando, y tal vez ahora logro comprender el por qué estás ahí mirándome. Esta perspectiva de género, una vez que empieza a acuñarse y se mete en los grupos de mujeres, que realmente son las que más hemos perdido, yo no sé las feministas por qué han callado tanto, hemos luchado tanto por tener derechos iguales a nivel social, y a la hora de la hora nos han dicho, ya no existe ni hombre ni mujer, desaparece absolutamente todo, y ahora los grupos LGBTI son los que comandan absolutamente todas estas leyes. Estos grupos que se han venido financiando a nivel internacional por farmacéuticas, por empresas de estas famosas clínicas de cambios de sexo, de estética, que son, es un negocio millonario. No sé si ustedes saben más o menos cuánto cuesta una operación de cambio de sexo. Te puede estar costando $20,000 y tienes que usar sus químicos y sus hormonas para toda la vida, porque como estás yendo contra natura, en cuanto dejas de usar esas hormonas, automáticamente retomas tu sexo natural. Entonces ellos lo tienen que usar para toda la vida, así que el negocio es redondo. Te doy hormonas para toda la vida y además te ofrezco cambios de sexo, te ofrezco ponerte, quitarte, acomodarte, bigotitos, que cejitas, que implantes. O sea, es todo un negocio que no para nunca, porque son cremas, son geles, son hormonas, son operaciones, son implantes. Hay de todo. Y ahí los únicos que ganan son, como siempre, estas empresas que nos llevan a estas leyes. ¿Y quiénes pierden? Nosotros como seres humanos, que vamos terminando pero destrozados. Y una de las cosas que estamos viendo ahora es que antes hablábamos de que existían 5 sexos, ¿no es cierto? Es lo que decía la perspectiva de género. Ya hemos quedado, y lo hemos dicho en un programa anterior, existe un solo género, el género humano, y existen 2 sexos, el masculino y el femenino. Científicamente eso lo podemos comprobar. ¿Qué es lo que dice la perspectiva de género, esta ideología de género? La ideología de género dice, no, existen, primero nos dijeron 5, gays, lesbianas, heterosexuales, homosexuales, transexuales. Hoy, aunque no lo crean, hablan de 112 géneros. Y ya no solamente tiene que ver con el cambio de ser hombre o ser mujer. Hoy, esta ideología de género a nivel internacional está logrando tantos cambios que inclusive hoy lo que antes se conocía como esquizofrenia, antes se conocía como locura, hoy todo es normal para esta ideología de género. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo lo logran? Pues acuérdense que entraron al sistema educativo. Lo primero que hicieron fue decirnos que estábamos a punto de convertirnos en genocidas contra estos grupos. Que éramos tan malos, una sociedad tan perversa, que necesitábamos blindar a los grupos LGBTI del ataque de los otros seres humanos, porque estaban a punto ellos de convertirse en víctimas de un genocidio, cosa que no era verdad. en mi tiempo, en el tiempo de todos, ha habido personas que tenían atracción al mismo sexo, porque así se llama esta disfunción emocional, atracción al mismo sexo. Ha habido, y asimismo, así como es una alteración emocional, como es un daño emocional, como todo daño emocional puede ser acompañado, puede ser sanado. Entonces, una vez que se dio estos cambios, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una gran campaña a nivel del arte, de la música, de la cultura, y se metieron en las escuelas de nuestros hijos, se metieron en la televisión, se metieron en el cine, se metieron en las actividades artísticas, y este cambio cultural, ¿qué es lo que nos decía? Todo se vale. Y aquel que se oponga a este cambio es un retrógrado, es un fundamentalista, es un conservador, es un moralista. Entonces hay que acabar con todos estos grupos conservadores de extrema derecha, moralistas, fundamentalistas, porque ellos son los malos. Entonces dividieron, como toda política que busca poder, igual que lo hizo el comunismo, igual que lo hizo el socialismo, lo que hace es dividir. Divido a los buenos de los malos, divido a los hombres de las mujeres, divido a los niños de los adultos, divido a los hijos de los papás. Y ahora divido a los que creen en la naturaleza y a los que no creen en la naturaleza. Una vez que yo hice esta división, empiezo a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos son todos aquellos que están de acuerdo con lo que esta perspectiva de género dice. Todos aquellos que dicen, sí, ya no nacemos hombre y mujer, ahora todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, todo el mundo tiene que el derecho de hacer de su vida lo que le dé la gana, y si es feliz, no importa, ellos son los buenos. Los malos son aquellos que dicen, oiga, científicamente la única manera de nacer es hombre o mujer, la única manera de que la especie humana no desaparezca y podamos tener más seres humanos es entre un hombre y una mujer. El matrimonio vale la pena porque ampara a los hijos, ampara a la familia, genera sociedades mucho más sólidas, mucho más fuertes, mucho más fructíferas, económicamente mucho más rentables. Esos son ahora los malos. Entonces, una vez que ya dividí, empiezo a bombardear a la sociedad con una serie de mensajes en donde digo, cuidado con este grupo malo, es peligrosísimo, no les crean, ellos están equivocados, ellos atentan los derechos, ellos no tienen derecho a hablar ni a participar, y empiezo a crear una serie de leyes en donde a los buenos hay que blindarles. Entonces nadie puede hablar en contra de esta perspectiva de género, nadie puede opinar en contra de esta perspectiva de género, y aquel que levante la mano en contra de esta perspectiva de género, automáticamente hay un marco legal que le dice a la cárcel, multas, prohibiciones, se cierran colegios, padres de familia van a la cárcel, grupos de familia, grupos pro vida empiezan a ser atacados, a ser vulnerados, y ahí sí nadie dice nada, porque como son los malos hay que eliminarlos. Y con esa filosofía y con esa ideología empiezan a implementar todas sus leyes. Ahora, ¿es verdad que lo que buscan es acompañar a estos grupos o quieren un cambio social de destrucción del ser humano? Les voy a dar algunos casos solamente para que vean ustedes hasta dónde llega esta famosa perspectiva de género. Canadá. En Canadá hay un hombre de 56 años que, amparado en la ley de perspectiva de género, actualmente se ha declarado una niña de 4 años. Él tiene 56 años, tiene 6 hijos, legalmente estaba casado. Pero como ya no es un hombre de 56 años, hoy se ha declarado un transedad, porque ya la tiene 4 años, y un transgénero, porque ya no es hombre, sino mujer, hoy este señor que se cree niña de 4 años, como ya murieron sus papás, hasta el Estado le declaró un abandono. Entonces, legalmente, la transedad y el transgénero ha hecho que este señor se crea niña de 4 años. Se le declara en abandono, y no solo eso, sino que se le declara en adopción. Y ha sido adoptado por una pareja que ya había adoptado una pareja de lesbianas, adopta una niña, ahora adopta a este señor que se cree niña de 4 años, y sacan videos muy simpáticos en donde este señor que se cree niña de 4 años, con su trajecito, su vestidito, sus cositos en el pelo, su vestidito rosado, está jugando al tecito con una niña de 4 años que supuestamente es su hermana, legalmente es su hermana, y eso es legal, y además la sociedad lo tiene que ver como normal porque está en el marco de la perspectiva de género. Si alguien se opone a eso, va a ir a la cárcel. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿qué tan bien era esa niña? A la nena. A los hijos, ¿cómo le habrá sentado que de pronto su papá de 56 años ahora sea una niña de 4 años? Ahí sí nadie se preocupa por eso, ¿eh? Porque como él se siente lo que él quiere ser y así es feliz, entonces fíjense. Otro caso. Hay un grupo actualmente en Estados Unidos que está peleando por la transraza. Amparados en las leyes de perspectiva de género, ya no quieren ser anglosajones, ahora quieren ser afroamericanos. Y para eso van casi todas las semanas a los centros de estos donde les hacen los famosos bronceados químicos artificiales, entonces se broncean todas las semanas. Se han inyectado silicón en sus labios para que los labios sean muy parecidos a los que tienen los afroamericanos, igual las cejas, y se hacen el pelo, se lo rizan de tal manera que parece que están electrizados, que están así como lo tendría los hermanos afroamericanos, y ahora quieren desconocer a sus papás, quieren tener papás afroamericanos y quieren que la OEA y la ONU den un dictamen en donde se declare la transraza también parte de los géneros, que el delegado de las Naciones Unidas ya lo ha dicho claramente, existen 112 géneros, inclusive el indefinido, porque para este señor existe el género indefinido. Es decir, yo no sé qué soy, y como yo no sé qué soy, puedo probar cualquiera. Puedo ir fluctuando entre cualquiera de estos géneros hasta poder encontrar cuál va a ser mi género. Entonces, estos chicos ya lo han presentado, parece que va a ser aprobado, así que muy pronto tendremos la transraza. En Estados Unidos también una señora declaró el género de la mismidad. ¿Por qué? Porque le fue muy mal en el matrimonio. Se dio cuenta que no existía la posibilidad de tener una relación con un varón. Entonces ella dijo, mira, yo mismo me doy placer, yo mismo me hago feliz, yo mismo me mantengo, yo vivo sola. Entonces ella declaró el género de la mismidad. Y no solo eso, queridos amigos, sino que esta señora de género mismidad se casó con ella misma y ahora hay el matrimonio de la mismidad. Ella se casó con ella misma y el día que se muera, se va a heredar ella misma. Esos son los géneros. Entonces, la perspectiva de género, ¿en qué está basada? Está basada en una mentira. En una mentira que busca un cambio cultural y social sin límite. Sin límite. Es decir, ya usted no se puede sorprender de todas las cosas que oye. En Inglaterra, una entrenadora de delfines se casó con su delfín amparado en la ley de perspectiva de género, porque ella se puede considerar género animal, género transespecie. ¿Por qué? Porque hay un grupo de chicos que ya no se consideran seres humanos, sino felinos. Entonces se operan los pómulos, se ponen lentes de contacto para que sus ojos tengan la misma imagen como tienen los felinos, se ponen estos aparatos que se ponen ahora en la cara, se ponen bigotes, se afilan las uñas, se suben los pómulos. ¿Por qué? Porque ya no son humanos, son género transespecie. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere eso para sus hijos? ¿Usted quiere eso para su familia? ¿Usted quisiera que su hijo mañana venga y diga, ¿sabe qué, mamá? Ya no soy persona, ahora soy perro, y a partir de ahora voy a ladrar. Y que usted le diga, mijito, vamos a un psicólogo, estás mal, tú no eres un perro. Y que su hijo le siga a usted un juicio porque está atentando su identidad, porque está atentando su género. Eso es lo que está pasando ahora. Hay padres de familia que están siendo encarcelados, como en Alemania, como en Canadá. ¿Por qué? Porque se oponen a que sus hijos les digan que no existe eso. Porque se oponen que sus hijos les metan este tipo de barbaridades en su cabeza. Queridos amigos, no podemos jugar al rey que sale a la calle desnudo y que la gente le diga que está vestido por quedar bien con el rey. No podemos jugar a eso. Tenemos que ser como esos niños sinceros que le dijeron al rey, oiga rey, usted está desnudo. Y es lo que tenemos que hacer. El mundo, por más que nos diga que esto es normal, no es normal, y no podemos mentirles a nuestros hijos, no podemos dejarnos engañar. Usted no puede permitir que en el colegio le llenen de este tipo de cosas a sus hijos. Usted tiene que hablar, levantar la voz. Todo esto está llegando al punto que está llegando porque usted y yo no hablamos, porque usted y yo no estamos diciendo las cosas como son, porque usted y yo estamos ganando mucho dinero, llenándole de cosas muy bonitas a nuestros hijos, comprándoles muchas cosas que ni siquiera necesitan y dejando que el mundo les diga lo que les dé la gana. Es preferible que su hijo deje de tener el iPhone de moda, el pantalón de moda, las cosas de moda, pero que estén en su casa siendo cuidados y atendidos desde una familia conformada por papá, mamá e hijos. Estamos de regreso, querida amiga Radio Escucha. En este segundo bloque, que obviamente va a ser mucho más breve porque en el primero nos extendimos demasiado, y qué bueno, por eso precisamente vamos a hacer una segunda parte de este programa y que se extienda hasta donde sea que tenga que extenderse. Hay mucha tela que cortar todavía de aquí, puesto que no hemos todavía descubierto o sacado estadísticas acerca de no nada más de LGBTI o de una corriente de supremacía femenina conocida como feminazis por algunos o como cualquier otro movimiento, las parejas homosexuales que quieren adoptar y todo este tipo de dinámica y fenómenos sociales los vamos a tener un poco mejor estudiados cuando empiecen a darse casos al respecto, cuando tengamos unas minorías crecientes cada vez más que realicen este tipo de acciones, valga la redundancia, realizar acciones. Y pues hasta ese entonces podríamos ver qué onda. Solamente quiero terminar dándoles algunos datos después de todo este chorema que hemos estado manejando acerca del tema principal, que ha sido LGBTTTI, que significa lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, y que las primeras tres letras, o sea, LGB, son orientaciones o preferencias sexuales, mientras que las siguientes dos letras T corresponden a identidades de género, y la tercera letra T corresponde a una expresión de género, y la intersexualidad corresponde a una condición biológica. O sea, que entendemos que lesbiana es una mujer que siente atraída erótica y o afectivamente por mujeres. Un gay es un hombre que se siente atraído erótico y o afectivamente por hombres. Una persona bisexual es la cual se siente atraída por hombres y mujeres al mismo tiempo, o sea, sin discriminación. Un transexual es una persona cuya biología no corresponde con su identidad de género y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla. La diferencia de transexual con transgénero es que el transgénero es una persona cuya biología no corresponde a su identidad de género, pero no busca hacer modificaciones para adecuarla. El travesti son las personas que utilizan un performance de género considerado distinto al suyo, sin que ello implique una orientación o preferencia homosexual. La intersexualidad son todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. Si tú te sientes identificado con alguno de estos, pues ya sabes al menos los significados. Para comprender la diversidad sexual es necesario señalar dos categorías importantes, que son la identidad de género, que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, o sea, podría corresponder o no con el sexo de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos u otra índole, ¿no? Y está la orientación sexual, que es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. hay un tema larguísimo al respecto que creo que se los vamos a dejar para la segunda, para el segundo programa. Es más, vamos a dejar aquí listo el rollo. Y a ver, déjenme lo pongo nada más en la carpeta adecuada de barra de marcadores, que esté ahí, listo, muy bien. Los voy a dejar, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas, después de esta, después de estos ejercicios neuronales que hemos estado realizando, los voy a dejar con un mix, o sea, una mezcla de mucho más grave, el poema de Mario Benedetti, con Sube la marea. Así que, bueno, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Si tomas, no manejes. Si vas a manejar, no tomes. O así. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Y antes de irme, yo te quiero preguntar a ti, señora, o señor, o árbol, o niña, o niño, o extraterrestre, no sé cómo te identifiques. Te quiero preguntar, ¿sabes tú dónde están tus hijos, o hijas, o perros, o gatos, o extraterrestres, lo que tú gustes? Pero bueno, vámonos con Mario Benedetti. Nos vemos la próxima semana, banda, que estén muy bien. Hasta la próxima. Parcelas de mi vida tienen algo tuyo, y eso en verdad no es nada extraordinario, vos lo sabés tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas voy a llorar, y yo con un discreto nudo en la garganta, bueno, llorá. Y que un lindo aguacero invisible nos ampare, y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades, o que yo pueda, o creerme que puedo, convertir mis reveses en victorias, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es muchísimo más grave. Sube la marea cada noche en mí, la marea de pensamientos que van hacia ti. Y aunque me haga fuerte, no consigo ser el desbalagado que dices tener. Y hoy que me he encontrado lejos de tu lado, tan enamorado, canto para ti. Corre apresurado mi pincel atado de los sentimientos que salen de mí, y pinto notas de guitarra para mi mujer amada, y pinto nudo en mi garganta porque su boca me hace falta. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia, esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran. Y vos, en cambio, sabés que eso no sirve.